señora, la grata compañía de usted, acero con la emisora original Radio Federación. Ahora que son los del espacio que al fondo y un día más de la voz radial intervención castellana. Hemos transmitido desde su ciudad civil de la Federación de Comunicación, en la provincia de Morona, Santiago, el Sudán del Ecuador. El número de la banda de los 90 metros, banda de los 90 metros, banda de los 90 metros.